Vean ese viejo. ¡Hola, oh, no, pues! ¡Arriba la sierra de los Llanos! En el rancho El Cajoncito terminaron 12 vidas. Ya Javier Torres, señores, le amargaron ese día. Le pegaron donde duele, dejaron la fiera herida. Javier Torres anda herido y le anda hirviendo la sangre. Dice que al sol asesino jamás podrá perdonarle, porque lo del Cajoncito le trae recuerdos muy grandes. Si me tenían programado, ay, nos veremos después. Ya se les volteó el chirrión, ahora va la vía al revés. Yo no pienso irme primero, ni tampoco irme después. ¡Ánimo, compañero! Si es que quieren acabarme, a mí me persina un cura y me santiguan los frailes. De Culiacán a los Llanos está cortito el camino. Ya saben dónde encontrarme, le aviso a mis enemigos. Ya no maten a inocentes, vengan a acabar conmigo. Los valientes de palabra son ligeros de pezuñas. Mil veces muere el cobarde, el valiente no más una. Y Javier lo demostró desde que lloró en la cuna. Bueno, volvemos pues.